Por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? 11 de la mañana, 11 minutos, hora Capicúa para el inicio de Clinamen y para el retorno de Diego Stuhlbarg, que cada vez que deja la Argentina hay un fallo de un juez. En este caso fue el de Griesa, no fue el más feliz de todos, ¿eh? Sí, sí, yo voy llevando las sentencias porque no me gusta que la gente improvise. Tenemos algunos mensajes que quedaron así como rebote de la conversación con Pérsico hace un rato. Germán nos dice: Pérsico no respondió las preguntas sobre glifosato. Soy del norte de Santa Fe. Quiero ver que el Estado expulse a los productores sojeros para darle paso a la agricultura familiar. Otro verso peronista, dice Germán, desde el norte de Santa Fe nos escribe. Y un poco la idea es seguir conversando en torno al modelo productivo argentino o a este modelo que uno de los modos de nombrar puede ser el neodesarrollismo. Antes de pasarte la pelota, Diego, déjame saludar a Nati. Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, Diego, entonces esta cuestión que charlamos un poco con Pérsico y que tenemos ganas de ahondarla, no como una crítica coyuntural, sino en ver todas las facetas que puede tener el neodesarrollismo, que excede a cualquier gobierno incluso, ¿no? Sí, parece ser que el neodesarrollismo así nombrado fue una suerte de modelo ultra coherente que se aplica por lo menos en una buena parte de América Latina. Normalmente la parte de América Latina que solemos representarnos como gobernada por gobiernos progresistas, y esto me parece muy importante también, gobiernos que han llegado, digamos, a ocupar sus lugares en el Estado de la mano de un del nivel importante de descontento social y en algunos casos de activación de grandes movimientos y hasta de insurrecciones a fines de la década del 90 y a comienzos de este siglo, ¿no? Como fue, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Venezuela. O sea que por el neodesarrollismo, no sé si es un nombre que técnicamente puede usarse, eso habría que preguntarle a algún estudioso del desarrollo, pero digamos neodesarrollista en el sentido que toma algunos rasgos del viejo modelo desarrollista de los 50 y los retoma y los renueva para un contexto de globalización como el actual, ¿no? Por lo menos dos o tres rasgos. La idea de que el Estado está en el centro un poco de la economía y de la propia idea del despliegue de lo social, que de alguna manera va dirigiendo, conduciendo el crecimiento. La misma idea de crecimiento vinculado al Estado, pero también a la industria, y una transición que iría de economías de servicio muy primarizadas hacia la industria, y la idea de la exportación, ¿no? La exportación de materia con valor agregado como parte, digamos, del despliegue de la economía de los países. Y en general también esto se va muy de la mano con una retórica, con un discurso de la nación y de la inclusión, digamos. Entonces, si nosotros aceptamos que esos son los rasgos retóricos, pero no solo retóricos, también se intenta que sean los rasgos efectivos de las políticas de los países. En una parte de América Latina, este neodesarrollismo reconfigura, al menos parcialmente, la situación y ofrece un panorama comprensible después de lo que fue el panorama neoliberal puro de los 90 y la crisis de ese neoliberalismo, ¿no? Tenemos como invitado en esta conversación a Marcelo Ruiz, rector de la Universidad de Río Cuarto, que ya nos está escuchando. Marcelo, aquí dos Diegos y una Natalia te saludan. Muy buenos días a Natalia y a ambos Diegos. He quedado muy preocupado. Parece que uno de los Diegos, cada vez que se ausenta del país, genera problemas severos para la economía argentina. ¿Es así? Sí, esto lo estamos comprobando en estos días. Todavía no hay un estudio científico que permita ver que un movimiento de Diego Stuhlbarg genera descalabros económicos en la Argentina. Yo diría que no se preocupen por la valija que llevo, sino por la que traigo. Marcelo, un poco Diego hacía este mapa de cómo entendemos el neodesarrollismo y nos preguntamos también por la universidad pública en ese contexto, porque una gran preocupación tiene que ver con cómo las empresas en el último tiempo han tomado, si se quiere, también las fuentes del conocimiento y qué ha hecho la Universidad de Río Cuarto al respecto de esto para desmarcarse justamente de ese modelo empresarial queriendo ingresar en la lógica de la conformación del conocimiento que puede ser una universidad pública. Bien, preguntas y problemas importantes. En primer lugar, creo que hay una contradicción que se viene dando en los últimos años, en general en América Latina, en general en el sur, podemos decir en el sur con mayúsculas, en el conjunto de los países dependientes, donde se intenta salir de las severas crisis que dictaduras y la etapa del neoliberalismo desde finales de los 80 o finales de los 70, podemos decir hasta finales de los 90 en el mundo, tuvo una hegemonía marcada y que generó los conocidos escenarios de exclusión, pobreza, marginalidad y la aparición de gobiernos con distintos signos, pero que los podríamos denominar los gobiernos progresistas o también algunos pueden denominar los gobiernos de corte popular. Y planteaba la generación de una contradicción que tal vez sea una falsa contradicción, pero es una contradicción importante, que es cómo se sale de las crisis que el neoliberalismo impuso a la región a partir de la ascripción a determinados modelos de consumo, particularmente con una alta demanda y con una alta aceptación, al menos por determinadas etapas de los sectores medios, de un modelo de consumo que imbrica necesariamente propuestas de cortes desarrollistas o neodesarrollistas, término como bien mencionaba Diego recién, habría que tal vez revisarlo, pero que en principio acuerdo que con las características generales que lo definía, podemos pensar desde ahí el problema. Yo creo que el desarrollismo ha sido la puerta de entrada a experiencias que han terminado desarticulando, desarmando y golpeando severamente a cualquier intento de construcción de poder popular en los distintos países dependientes. Incluso también ha sido la puerta de entrada para que determinados sectores liquidaran lo mejor que nuestros gobiernos populares en la historia de América Latina, incluido también lo de los últimos años, han tenido. No se puede negar que ha habido políticas de corte popular y que ha habido un conjunto de ampliaciones de derechos en los distintos países de América Latina. Estoy pensando concretamente con experiencias muy diferentes, está claro, pero Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela, y con un intento de construcciones de bloques políticos y económicos tratando de replantearse severamente el problema de la dependencia y generar escenario de salida de la dependencia. No obstante, creo que estamos frente a un riesgo y que precisamente la adscripción dura a esquemas desarrollistas termine liquidando a las propias experiencias populares. Particularmente porque estoy afirmando lo que estoy diciendo. Recuerdo los análisis en otra etapa, por supuesto, los análisis de Roberto Carri, cuando él planteaba que precisamente una de las contradicciones principales no era la autocracia o la democracia liberal, sino la contradicción principal pasaba por el imperialismo o la independencia, y podríamos decir que podemos agregar que en esta contradicción yo le sumaría un componente más a la tríada, para convertirlo en una tríada, que es imperialismo como homologable a la perspectiva desarrollista, soberanía nacional y soberanía popular, porque son los tres componentes en tensión, y que si no se resuelven esa tensión, lo más probable es que terminemos con un desarrollo de un armado de carácter monopólico en la región, dando cuenta de un crecimiento de las perspectivas extractivistas. Marcelo, y en un contexto de una economía de este tipo neodesarrollista, ¿cuál es el lugar asignado a la universidad? Y a la vez, por ahí estaría bueno que nos cuentes cuál fue la transformación que hizo en particular la Universidad de Río Cuarto en relación a cuestionar esa alianza entre universidad y empresa como una alianza de supuesto beneficio mutuo. Bien, Vinculado a la perspectiva neodesarrollista, hay elementos que son muy importantes. El primero, pensar que un paquete tecnológico tiene carácter neutral, que la tecnología no es portadora de relaciones sociales, y cuando en realidad es todo lo contrario. Cualquier paquete tecnológico, toda tecnología, se corresponde con un modelo de desarrollo. Preguntarnos lo siguiente. Monsanto, si es nacionalizada, ¿implicaría un modelo de desarrollo diferente? Desde nuestra perspectiva, no. ¿Por qué? Porque el modelo extractivo, en primer lugar, tiene un carácter monopólico y está asociado a sectores privados, está claro. No existe o en todo caso, habría que preguntarse si en algunos países no hay una suerte de adscripción a los modelos extractivos de características mega, siendo nacionales. Pero el armado mundial, el carácter monopólico de la mundialización capitalista, implica un tipo de tecnología que sería sin duda muy diferente. Recién ustedes mencionaban agricultura familiar, muy diferente si lo que va imperando en nuestro país a lo largo del tiempo es la agricultura familiar, en lugar de una agricultura que tiene un carácter altamente concentrado, no solamente de la tierra, sino de la distribución y la venta de los productos. Entonces, este es el primer problema. La no neutralidad del paquete tecnológico tiene que ser severamente cuestionado. Y en segundo lugar, la no neutralidad de la ciencia está asociada a esta perspectiva nada ingenua del planteo de la no neutralidad tecnológica. Hay una ciencia, y no estoy negando el carácter universalista que la ciencia pretende tener y que es correcto, lo cual no implica que no tenga anclaje histórico, particularmente en las ciencias exactas. Hay un universalismo presente y que es importante seguirlo sosteniendo. Yo provengo del campo de la matemática, y la matemática tuvo sus diferentes etapas. Ahora, el tipo de validación en determinados campos de la ciencia sigue siendo, como lo afirmaba Bachelard, sigue teniendo un carácter de validación universal. No soy un relativista puro en ese sentido. Estoy hablando de un carácter de neutralidad que es planteado desde el desarrollismo, negando que la definición de las líneas científicas desde el Estado-Nación y desde las propias universidades siempre tiene implicancias en el plano tecnológico, por ende, en las construcciones sociales y culturales, y una profunda relación con la construcción de poder. O sea, ciencia, tecnología y poder es un problema para ser pensado seriamente, y en este sentido lo que llamamos neodesarrollismo o desarrollismo tiene como uno de sus componentes centrales de la batalla cultural una exacerbación de la ciencia y la tecnología y una negación o una separación del problema de la construcción del poder. Súper claro, Marcelo. Te quería hacer esta pregunta. Si tomamos en cuenta este panorama que estuviste planteando y pensamos que más allá de las tradicionales configuraciones de tipo imperialistas que se dan en este mundo BRIC, donde aparecen otras imágenes de desarrollo vinculadas a China, India, Brasil, Rusia, etc., y si tomamos en cuenta lo que estás diciendo vos de que el neodesarrollismo es una política que termina aniquilando la dimensión popular en los diversos países en donde hay movimientos, si nos situamos meternos más todavía en el cuadro de lo que puede ser la Universidad de Río Cuarto, digamos, y las experiencias que ustedes vienen haciendo. ¿Qué manera de deslinde hay respecto de estas posiciones neodesarrollistas? ¿Cuáles son los puntos que en tu gestión y en general la experiencia que ustedes vienen haciendo identificarías, digamos, como alternativa, digamos, a estos modelos Monsanto, etcétera, que se vienen expandiendo por todo el mundo? Bien, interesante la pregunta. Nuestra universidad ha transitado por debates importantes y lo ha realizado bajo las modalidades institucionales que nuestra universidad posee, las distintas instancias de conducción colegiadas, consejos directivos, consejo superior, y también en instancias de participación de organizaciones, otras instituciones de la ciudad, la participación de la universidad en debates convocados por las organizaciones, en audiencias públicas que se han realizado en el Consejo Deliberante, que es el órgano legislativo que legisla en la ciudad de Río Cuarto. Pensemos que Río Cuarto es la segunda ciudad en número de habitantes de provincia de Córdoba y forma parte de un conglomerado que nosotros le denominamos el Gran Río Cuarto, donde hay dos localidades. Río Cuarto en realidad está ubicado en Las Higueras y hay otra localidad que es Holmberg, y conforman lo que se denomina el Gran Río Cuarto. Este debate ha atravesado al Gran Río Cuarto. Dos debates. El primero asociado a fondos mineros y lo que implica IMAT actualmente, y particularmente a partir de los cambios que le fueron introduciendo a las diferentes dictaduras en la Argentina, tergiversando el origen y el sentido que este origen le daba a la ley IMAT. Nuestra universidad rechazó los fondos, al igual que la Universidad Nacional de Córdoba, pero además realizó y aportó, luego queda plasmada una resolución, pero la riqueza está dada en todo el debate, que está registrado, hay publicaciones, etcétera. Problematizamos el concepto del desarrollo extractivista. Problematizamos la noción de crecimiento asociada a la noción del omega, y sin, por supuesto, rechazar la minería, porque algunos actores, a veces de manera ingenua, otras veces de manera no tan ingenua, sino de manera de muy deliberada para generar confusión, algunos actores institucionales han planteado que esto implicaba un rechazo a la minería, en absoluto. Y similarmente, en relación a no solo a Monsanto, sino en relación al modelo de agronegocios planteado como un modelo extractivista, nuestra universidad ha tenido un pronunciamiento muy crítico, y al mismo tiempo replanteo de cuáles son las alternativas, cuáles son las salidas al modelo extractivista, que implica distintos componentes: un componente monopólico, que implica un componente depredatorio por la velocidad y la escala de extracción, desde agua, desde nutrientes en suelo, etcétera, desde concentración de, no siempre de tierras, muchas veces sí, no necesariamente de tenencia de la tierra, pero sí de concentración de la producción y concentración de los circuitos del mercado. El problema de los pools, por ejemplo, que han cambiado la dinámica, parte de la dinámica histórica del modelo agrario en Argentina, no es nuevo, no es privativo, de los 90, es anterior, comenzamos a mirar el proceso de transformación de la estructura agraria en Argentina, hay que volverse bastante más atrás, ya finales de los 60, inicio de los 70, porque allí también comienza un debate muy fuerte en relación al desarrollismo, que es el debate que planteaba Carri. Estos han sido aportes importantes, creemos, de nuestra institución para problematizar la relación entre desarrollo, ciencia, tecnología y poder, y también poder dar cuenta que existen publicaciones, existen producciones científicas, tecnológicas, que van en otra dirección y que pueden ser pensadas como alternativas a los modelos de producción que están basados en el extractivismo. Marcelo, te agradecemos muchísimo la comunicación. La idea es retomar este tema y seguir conversándolo en conjunto. Así que en principio era esta suerte de introducción para entender el posicionamiento que está teniendo la universidad y qué tipo de alternativas podemos encontrar justamente al modelo neodesarrollista en nuestras prácticas cotidianas y espacios. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes estos minutos y... bueno, un fuerte abrazo para todo el equipo. Muchas gracias. Marcelo Ruiz, rector de la Universidad de Río Cuarto, que como nos contaba, entre otros puntos, ha rechazado, por ejemplo, fondos de la minera La Lumbrera y también se ha opuesto a la instalación de una planta de Monsanto en Río Cuarto. Estamos hablando del cónclave sojero en la provincia de Córdoba. A muy pocos kilómetros donde está la universidad está la aceitera Dehesa, por ejemplo, una de las máximas productoras de la Argentina y tal vez uno de los símbolos más grandes que tenemos de ese ejemplo de neodesarrollismo y modo de producción, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Me parece que muchas veces se hace la pregunta de si existe o no existe una discusión sobre el neodesarrollismo en la Argentina, que no sea simplemente una nostalgia del viejo neoliberalismo menemista de los 90. Y me parece que actores como el rectorado de la Universidad de Río Cuarto, entre otros, están introduciendo un debate, están formulando una crítica, tienen un mapa de los problemas que tiene el país, están intentando formular preguntas importantes y que es fundamental poder escribir estos aportes en lo que en general venimos discutiendo acá como un nuevo conflicto social, un nuevo conflicto social territorial que está atravesando el país y que instituciones e interlocutores como ellos nos ayudan a desplegarlo, a abrirlo en sus diferentes dimensiones, en este caso lo que tiene que ver con la colonización del conocimiento. Ciudad de Clinamen.blogspot.com, todas las conversaciones de Clinamen de los martes.